problema número uno. Entonces, entendiendo eso de que los derechos legales vamos a estarlos descubriendo, que tengo que tener cuidado con la batalla mental, entonces no se deje atormentar estos tres días, ya sabe qué hacer. Si empieza el enemigo a decirle, ay, dejé la estufa prendida, ay, el arroz y la comida del perro, ay, todo eso es ataque mental. ¿Sí? Ay, no, yo mejor me voy, ¿yo qué estoy haciendo acá? Ay, no, esto tan ridículo, esto tan maluco, ¿yo para qué vengo acá? Todo eso es ataque del enemigo que no quiere que usted reciba el regalo. Entonces queda advertido, no se deje ganar, no se deje ganar la batalla mental. Lección número 5, vamos a empezar a profundizar en los problemas. Problema número 1, dale, la falta de salvación. Problemas. ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez o ninguno? Ah, y quizás estamos teniendo problemas, ¿cierto? Entonces yo me atrevería a decir que algunos en mayor grado y otros en menor, pero todos sabemos lo que es tener problemas, ¿cierto? Ahora permítame, sin minimizar la gravedad o el dolor que le causan sus problemas, usar una ilustración para que usted pueda entender cuál es realmente su problema. Porque a veces creemos que los problemas que nos agobian, eso es lo más importante. Ay, no, no, es que yo tengo que pagar esa plata, no, es que, ay, no, no, bueno, y no prestamos atención, porque somos, no, no, es que yo tengo mi problema. Entonces, permítame hoy, sin minimizar, respetando el dolor que usted tenga por su problema, darle un ejemplo, una ilustración que le va a ayudar a entender por qué el real problema, cuál es el problema número uno que tenemos toda la humanidad. Quiero que aquí se despoje del tiempo que lleva como creyente. O sea, no importa, haga de cuenta que usted está arrancando de cero, porque a veces como creyentes hemos tomado con liviandad la salvación, y es bueno recordar de dónde nos sacó. Es bueno, con esto no quiero sembrarle dudas de su salvación, no, lo que quiero es afirmarlo más en su salvación, ¿sí? Y obviamente los nuevos, los que vienen por primera vez, que hoy entienda, ojo, que es que este es el verdadero problema. Una ilustración, supongamos que un niño estaba jugando en el campo y se cayó y se clavó dos astillas, una en la uña, muy dolorosa por cierto, ¿cuánto se ha chuzado la uña? Esos dolores. Pero se clavó otra en la yugular y empezó a botar sangre. Esta no la siente porque su atención está centrada en este dolor y dice, papá. El papá corrió y le vio la yugular, es decir, lo tomó, le puso la mano y no le presta atención a la uña. Sí, papá, y el niño es todo el camino, ay, la uña, y el papá rápido llega a urgencias. ¿Cuál cree usted que atiendan primero, la uña o la yugular? La yugular, ¿por qué? Porque es de vida o muerte. Entonces, con todo respeto, le quiero decir lo siguiente: asimismo, Dios le interesan todos sus problemas, la uña. Sus problemas representan la astilla en la uña. Sea el que sea, por eso le digo, no quiero que se sienta ofendido conmigo, porque quizá usted tiene un problema bien feo y bien grande, y eso es respetable. Quizá tiene un hijo en drogas, y eso duele mucho. Quizás usted tiene un problema con su esposo, con su esposa, con usted mismo, problema financiero, un imposible. Eso es respetable, produce dolor, y aquí Dios, si usted permite, le va a sanar. Pero usted tiene que entender que ese no es su real problema. Su problema de vida o muerte es que no tiene la salvación de Cristo. Es que estamos separados de Dios. Entonces cualquier problema se compara con esto. Porque entonces hay gente que viene y me busca y me dice, mira, es que yo quiero dejar la droga. ¿Ok? ¿Por qué quieres dejar la droga? Para recuperar a mi novia. Mala motivación, no lo puedo ayudar. Es para estar bien con mi papá y mi mamá. Mala motivación. ¿Por qué? Es que yo quiero dejar tal vicio. ¿Por qué lo quieres dejar? Es que yo quiero que Dios me saque deudas. ¿Por qué? Entonces, Dios te soluciona los problemas y aún así te vas para el infierno. Qué triste. ¿Cierto que es muy triste? ¡Uy, dejé el bazuco! Y allí lo cogió un carro, se murió y se va para el infierno. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido de su gran problema, su separación con Dios. Dale. Entonces, tenemos que entender bíblicamente por qué el ser humano necesita salvación, porque a veces, por experiencia propia le digo, muchas veces llevamos tiempo en la congregación o nos han empezado a hablar de Dios y todavía no entendemos por qué necesitamos salvación. y no entendemos por qué es que el ser humano, esa es la primer necesidad que tiene en todo el mundo. Porque no hemos entendido, vemos la película de Semana Santa y medio lloramos un poquito, pero no hemos entendido la profundidad. Entonces tenemos que verlo bíblicamente. Dale. Vamos a ver entonces cómo Dios cuenta la historia para poder entender la salvación. Antes del principio, tenemos que remontarnos desde allá. Antes del principio Dios ya ha existido, Él no tiene principio ni fin. Ya se hizo a sí mismo, es omnipotente, Él es. Simplemente es el verbo ser, Él es, yo soy. El que es, el que era y el que ha de venir. Siempre ha existido, dale. Luego, antes de la creación de la tierra y de todos los seres humanos, Dios decide crear millones y millones de ángeles. Listo. Dale, esos ángeles, tenemos que entender algo, ¿para qué son y para qué están? Son espíritus que tienen alma, o sea, que pueden pensar, sentir y tomar decisiones, pero que no tienen un cuerpo, aunque se han presentado a lo largo de la historia con forma de cuerpo. Y hay testimonios reales donde gente, un ser humano ayudó a alguien y después volteó a mirar, ¿qué se hizo ese señor? Se fue. Y era un ángel enviado por Dios. La Biblia muestra muchos textos. Dios siempre sigue y sigue usando los ángeles. Ahora, ¿para qué están? Dice Hebreos muy claro que están para nuestro servicio. Pero ojo con la alarma. Usted no le puede pedir directamente a los ángeles. Porque cae en la famosa angelología, que está muy de moda, que es el estudio de los ángeles y de pedirle a los ángeles y que yo hago trabajos con el arcángel tal. Eso es pecado. Ya, usted le pide a Dios que envíe sus ángeles, es diferente. Y están para nuestro servicio. Puede venir un ángel a dar un mensaje, infundir aliento, ayudar, sí lo puede hacer. Entonces, pero no le pida directamente. Muy bien, la Biblia muestra que Dios es un Dios de orden. Y Él ha establecido sus huestes celestiales con una jerarquía. Para entenderlo mejor, imagínese una jerarquía militar. Que hay generales, que hay coroneles, que hay mayores, capitanes, tenientes, etcétera, así. Dios estableció los tres principales, que me atrevo yo a decir que veo que más se mencionan en la Biblia, son tres generales, por llamarlos así, independientemente de su rango, que pudo haber sido querubín, o serafín, o etcétera, o arcángeles. Tenemos Gabriel, Miguel y Lucero, los tres principales generales de los ejércitos de Dios. Listo. Pero ¿qué pasó? Vamos a centrarnos un momento con este personaje Lucero. Ese personaje Lucero se llenó, cometió el primer pecado cosmológico. El primer pecado en el universo fue el orgullo. Por eso es que Dios resiste a los orgullosos. Ya, el orgullo es bien delicado con Dios. Y el orgullo tiene muchas caras. Y todos tenemos algo o mucho de orgullo. Entonces, él fue expulsado porque él dijo, uy, yo seré como Dios, porque todos adoran a Dios, porque no me adoran a mí. Era un, dice que un querubín protector hecho de hermosura, sello de perfección, mejor dicho, con muchas piedras preciosas, y era el encargado de la música en el cielo, de la adoración. Listo. Y se llenó de orgullo y quiso ser como Dios y planeó una rebelión. Y ahí fue donde entró la rebelión celestial y dijo, voy a ser como Dios, lo voy a destronar y me voy a subir allá y para que me adoren a mí. Y fue expulsado. Pero también fue expulsada la tercera parte de los ángeles que estaban bajo su cuidado. Los coaccionó y tomaron la decisión, ah, sí, pues no vaya el jefe. ¿Qué dice el jefe? Y se dejaron manipular y fueron expulsados, y es lo que hoy se conoce en el mundo espiritual. El mundo espiritual es uno solo, pero una parte, que es esta, se rebeló contra Dios. Esa es la parte del mundo espiritual negativo, demoníaco. Entonces Lucero pasó a ser ahora Satanás, que significa adversario, que está en contra de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Y sus huestes de ángeles se convirtieron, llámelo como quiera, ángeles caídos, demonios, etcétera, seres espirituales demoníacos, etcétera. Venimos al principio. En el principio, ¿qué pasó? Entonces Dios ya, con todo esto, de como previo telón al escenario, decide crear los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezó a crearlo con su palabra. En el primer día hizo la luz, en el segundo tal, dice que con su palabra, pero en el sexto día decide hacer el pináculo de su creación, la creación más especial, el ser humano. Dice Génesis 2:7 que tomó del barro, hizo a Adán y sopló, en hebreo, ruah, aliento de vida. Ahí es donde le dio el espíritu humano al ser humano, valga la redundancia. Le dio, sopló vida y fue un ser viviente. ¿Por qué no lo hizo con la palabra? Porque quería demostrarnos cuánto nos ama, cuán personal es Él. Desde allá, desde el principio. ¿Por qué lo hubiera podido hacer? Hágase Adán y Eva, y uno transforme y salió. Pero no, Él llegó y tomó del barro, lo personalizó, dijo, porque eres más especial que cualquier otra creación. Y llegó y sopló aliento de vida, porque pongo mi ADN espiritual en ti, mi imagen, mi semejanza. Ruah, en hebreo. Ruah, sopló. Muy bien. Esto es clave porque a lo largo de este seminario usted va a entender que como Dios nos hizo seres tripartitos, o sea, tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo, ya lo dice muy claro muchos textos, pero dos claves son estos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo su ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo. Y Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es poderosa, más cortante que espada de dos filos y penetra hasta separar o partir el alma, el cuerpo, el espíritu. Entonces somos tres. ¿Por qué le muestro esto? Porque si uno no entiende cómo está hecho algo, no sabe cómo funciona, cuando tiene un daño, cómo lo arregla. Entonces tenemos que entender, Dios me hizo así, espíritu, alma y cuerpo. Usted es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo, ¿ya? Entonces, porque muchos de sus problemas va a encontrar que están interconectados. Y por eso tenemos que trabajar en todas las áreas de raíces. Porque si trabajamos en una, resulta que está conectada con el espíritu humano. Entonces, si no trabajamos la raíz en el espíritu humano, usted seguirá manifestando en su alma y su cuerpo dicha comportamiento o enfermedad. Listo. Listo. Entonces, toma al ser humano, al hombre y a la mujer y los... Se les delega autoridad, acuérdese, autoridad, les da el derecho legal para ejercer poder, para tener dominio. Les dio el mandamiento, gobiernen, sojuzguen, administren, sean mis administradores. Yo seguiré siendo el creador, el dueño total, pero los hago a ustedes casi dueños. Administren, les entregó una autoridad tremenda. Listo, ellos... felices, tenían todo, tenían una relación íntima con Dios, Dios suplía todas las necesidades. Ellos, usted no veía una Eva, ay, como tengo celulitis, Adán, estoy muy gorda. No, usted no la veía así preocupada por eso. Ni usted veía un Adán haciéndolas de pecho y dijo, y para que me salga la chocolatina, porque si no, Eva ya no me quiere. No, no los veía preocupados por nada. Tenían todo a su alcance, facilidad, recibían un fluir constante de amor. Protección, estamos tranquilos, seguridad, tranquilidad, todo, confianza, todo lo tenían, conectados en su espíritu con el Espíritu de Dios, directamente. Listo, los puso en el huerto y les dio un solo mandato, les dijo, miren, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él ciertamente van a morir. Les dijo, es lo único que les digo, el resto pueden hacer, mire que hasta lo podían ver, lo podían tocar y podían pasar al lado. Decían, no lo coman, listo. Pero pues, ¿se acuerdan quién perdió autoridad en el cielo? Lucero, ya lo habían echado. Tenía poder todavía, pero recuerden que el poder no lo puedo usar si no tengo autoridad. La autoridad es el que me da el permiso para usar el poder. Entonces él dijo, ¿cómo uso este poder? Los engaño, ¿cómo recupero la autoridad que perdí? Y desde ahí entró el espíritu de celos. Que alguna vez lo animo a que adquiera el material del espíritu de celos, es una cosa tremenda cómo destruye congregaciones. Desde ahí entró Satanás a celarnos, a tenernos envidia y odio. Dijo, lo que era mío se lo entregó al ser humano. Y entonces usó la serpiente, engañó a Eva, Eva creyó la mentira y también a Adán y justamente hicieron lo que Dios les dijo que no hiciera. Entonces, el primer pecado en la creación, ya aquí terrenal, no fue sexual como muchos creen, fue duda. Todo pecado entra en la mente. Si es lo importante de la batalla de la mente, todo entra acá. Ellos le creyeron, se imaginaron cosas que no eran de Dios, generaron una distorsión del carácter de Dios y decidieron creerle la mentira, o sea que entraron en acuerdo con Satanás y por eso perdieron su autoridad, ¿vale? Ellos perdieron la autoridad, desde ahí Satanás obtuvo la autoridad sobre todos los seres humanos. Eso es lo que llamamos la rebelión que ocurrió en la tierra. Eso trajo unas consecuencias sobre toda la humanidad, y esas consecuencias usted las ve hoy al día. Vamos a hablar de ellas rápidamente para tener el descanso. Consecuencias negativas para toda la humanidad. Entraron allá, pero nos siguen afectando hoy. ¿Qué pasó? Lo primero que hicieron cuando pecaron, Dios vino a buscarlos, ellos mismos, ¡ay, Adán, estamos desnudos! ¡Pase la hojita de higuera! Y trataron de tapar sus genitales. Realmente lo que ellos querían tapar era su vergüenza, su culpa. Querían arreglar el pecado a su manera. Por eso es que es pecado el relativismo. Cuando usted dice en el relativismo, pues lo que para ti es 6, para mí es 9. Si para ti el aborto es pecado, para mí no lo es. O sea, cuando decidimos lo que es bueno y malo según mi concepto o el concepto que me transmite el mundo. Ese fue el pecado que cometió Adán y Eva y el que seguimos cometiendo al día de hoy. Hoy la gente, ¿y qué hacemos? El ser humano se pone hojitas de higuera para tapar su culpa y su vergüenza. Quiere arreglar el pecado a su manera y así no es. Entonces, ¿qué hace? La persona va y traiciona el hombre traiciona a la esposa. Y entonces llegó del motel de estar con la amante y va y se baña, se echa jabón rey, jabón fa de todo, y va y compra una pizza, una flor y un helado y le trae a la esposa. O sea, está haciendo actos para calmar su conciencia, para arreglar su pecado. Pero Dios ahí les demostró, le dijo, así no es que se arregla, es a mi manera. Otra consecuencia, intentaron esconderse de Dios. No vemos lo mismo hoy, gente tratando de esconderse de Dios. Hágale que nadie nos ve, mamita, venga. Hágale que nadie nos ve. ¿Nadie nos ve? Dios, es que escondiéndose del Dios que todo lo ve. Hoy la humanidad hace eso. Dale, entró el miedo hacia Dios. Hoy hay gente literalmente que tiene miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que los ateos han surgido? Porque tienen miedo de ser responsables moralmente delante de un juez eterno. Por eso se autoproclaman ateos. Entonces, hay un temor, ¿para qué me acerco a Dios? Miedos, o porque les generaron distorsiones que no eran. Dale. Entró la culpa y la acusación. Allá llegó Dios y dijo, ¿qué pasó acá? Y ahí mismo, la mujer, dijo Adán. Y la mujer, fue la serpiente. Y la serpiente, ahí quedó. Entró, y hoy vemos lo mismo. Hoy el ser humano no nos es más fácil buscar. Señalamos que asumir responsabilidad. Sí, yo lo hice. Hoy buscamos, es que fue por esto. Y damos muchas cosas. Se afectaron las características de la serpiente. La pobre serpiente, la creación es afectada por el pecado. La serpiente no tenía la culpa, pero fue usada para el pecado y vinieron consecuencias. Con esto no quiero que usted salga a matar todas las serpientes que ve, que porque son del diablo. No, lo que quiero mostrarles es que fue afectada. La serpiente no se arrastraba. Yo no le puedo asegurar bíblicamente si era que volaba o andaba en la cola así o qué. No, pero no se arrastraba. Entonces, por haber sido usada por Satanás, fue afectada. Entró maldición y desde ahí la serpiente come polvo todos los días porque se arrastra. Se afectó el nacimiento. Ay, mujeres, ¿cuántas son mamás acá? A mi esposa le tocó de los dos, cesárea y parto normal. Y duele, ¿sí o no? Resulta que la Biblia dice que sí habían dolores, pero quizá eran sencillos, quizá eran... ¿Sí? Pero por la maldad, por el pecado, vino como consecuencia. Ustedes, madres, lo saben cómo duele. ¡Ay, reventé fuente! ¡Ay, ay! Bueno, y todo eso. Ese dolor que ustedes sienten entró, se afectó y hoy lo vemos. Consecuencias del pecado del ser humano. Se afectó la tierra y la provisión. ¿Qué pasó? Que cuando eso era facilito, Adán decía, mi amor, ¿por qué no se hace hoy un ajiaco? Ah, eso era facilito. Mi amor, ¿por qué no una ensaladita de frutas? Y Eva, ¿la quieres con kiwi? ¿Con fresa? ¿Con ta, ta, ta? Eso era facilito. ¿Quieres arracacha picada, yuca? Eso era ta, ta, ta, ta. Pero entró la maldición a la tierra y dijo, desde ahí tendrás que sudar el pan. Y desde ahí entró la dificultad para conseguir la provisión. Así usted trabaja en una oficina, le toca ese cheque, sudarlo. Entró la dificultad, lo que hacen nuestros preciosos campesinos en Colombia para que nos podamos comer ese sancocho tan delicioso. ¿Ah? Tienen que ir allá a arar, sembrar, sol, lluvia, etc. Y entró, ojo, ya había entrado la muerte espiritual, que después la va a entender, fueron separados espiritualmente de Dios, pero entraría la muerte física. Y en Génesis 5:5 ya muestran a Adán, dicen, murió con tantos años, y ahí ya fue la parte física. Entró la muerte, no había muerte primero, y ya entró la muerte, que es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Se perdió la comunión con Dios, y solamente se podía restaurar con sacrificio de sangre. Entonces quedaron separados, se perdió esa comunión, ellos quedaron desprotegidos, descubiertos. Y para poder establecer, Dios establece allí los principios de sacrificio. ¿Se acuerdan que se habían puesto hojas de higuera? Dios allí entonces les dice, hey, el pecado se soluciona a mi manera. Y Dios mató animales y dice la palabra que les hizo vestidos y los cubrió con pieles. Para cubrir el pecado tiene que haber muerte. Sacrificio, y se estableció el principio de sacrificio. Desde ahí todos empezaron, a Adán y Eva, a enseñarle a Caín y a Abel, luego la generación de, por el lado del reemplazo de Abel, a transmitir generacionalmente de que para estar en paz con Dios había que matar un cordero perfecto de un año. Tenían que sacrificarlo y regar la sangre, pedir perdón para poder estar en paz con Dios. Entonces miren que Dios desde antes, desde la creación misma, desde que el ser humano pecó, ¿cuál ha sido el anhelo de Él? Llamarnos a intimidad, llamarnos a volver a estar conectados con Él, a volver a estar en relación, a volvernos al modelo original. ¿Dale? Y vino otra consecuencia grave, el rechazo por primera vez. Ellos rechazaron a Dios y tenían que ser rechazados. Dios tuvo que expulsarlos del Edén. Desde allí entró esa sensación de no pertenencia, de desconexión, porque si no estamos conectados con Dios, usted no encuentra su lugar en ningún lado. Entonces entró esa sensación de rechazo por primera vez. El resultado final que trajo para toda la humanidad fue este. Romanos 5:12 dice, así como por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y entró la separación de todo el ser humano con Dios. Quedamos completamente destituidos de la gloria de Dios y pasamos a estar, desde que nacemos, bajo el dominio de Satanás, bajo la autoridad y el poder de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el dominio. Esta es la historia que nos muestra que nuestro primer problema es ese. ¿Sí ven? Es nuestro pecado que nos separa de Dios. No es los otros problemas, son importantes y Dios los va a tratar. ¿Es importante que estás en un divorcio que Dios quiere restaurar? Sí, duele, claro, Dios te quiere sanar, pero es más importante tu salvación. ¿O quieres recuperar tu hogar, pero perderte? No. Entonces el principal problema que tenemos es que no tenemos la salvación apropiada como es, entender, wow, sí que la necesito.